Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 16 de febrero, vamos a acercarnos ya hasta las iniciativas que se están preparando de cara a la conmemoración el próximo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Recuerden que estas iniciativas se desarrollan, se trabajan a través del Consejo Local de la Mujer e Igualdad, que se reunía precisamente días atrás para pues organizar todo ese programa de actos y consensuarlo. Bueno, consensuarlo más bien, porque la organización llega por parte de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, con su titular, con Madalena Burdallo. Vamos a hablar durante los próximos minutos. Madalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, es habitual, ¿no?, en esta época del año, además, siempre inmersos en periodo carnavalero, reunir al Consejo Local de la Mujer e Igualdad para trabajar todos los temas relativos al 8M. Esa reunión tuvo lugar días atrás. Cuéntame, ¿qué tal se desarrolló? Sí, pues como dice, siempre nos coincide la fecha de que estamos en el apogeo, ¿no?, del carnaval, y nos tenemos que reunir el Consejo Local para tratar los temas de cara al 8 de marzo, pero claro, el 8 de marzo no es movible como el carnaval, y algunas veces parece que casi se va a meter en los días de fiesta de carnaval, pero bueno, había que hacerlo porque siempre nos gusta preparar alguna actividad un poco más extraordinaria o especial o reivindicativa, ¿no?, con las efemérides, y en este caso el 8 de marzo pues tenía que ser de esta forma, como siempre hacemos, y bueno, pues como bien has dicho, nos reunimos el pasado martes por la tarde. Y la verdad que con muy buena tónica, como siempre, el Consejo, yo creo que si algo tenemos que destacar de este Consejo es que en esta legislatura hemos conseguido que los acuerdos siempre sean, o casi siempre, ¿no?, muy consensuados, los debatimos y por regla general no solemos tener dificultades para llegar a estos acuerdos. Así que nada, como siempre agradezco a todos los miembros que asisten, pues la colaboración y la disposición, y ahora ya, si quieres, vamos concretando un poquito más los acuerdos que alcanzamos. Claro, incluso, si te parece, podríamos recordar también, ¿no?, ya que estamos hablando de ello, de los integrantes que conforman el Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Aprovechamos siempre para comentarlo, pero es bueno también, ¿no?, que los oyentes, que los ubriqueños conozcan, ¿no?, porque estamos hablando de órganos, en realidad estamos hablando de personas que representan, ¿no?, a los vecinos, a la sociedad ubriqueña. Claro, el Consejo Local de Mujer e Igualdad, que recordamos también que le incluimos el concepto de igualdad para poder englobar también a otro tipo de colectivos que creíamos que tendría que estar representados en un órgano que busca pues la igualdad real de las personas en general, ¿no? Entonces, incluimos el concepto de igualdad para que el colectivo Avanza LGTBI Dubrique también se pudiera incluir en este órgano, porque como tal esa asociación no estaba representada en ningún órgano. Y como digo, pues está representado el colectivo LGTBI Avanza, está representado las diferentes asociaciones de mujeres, Preformación 94, a las Violetas, que también se constituyeron relativamente hace poco tiempo en Ubrique como asociación, y también ya solicitaron la inclusión en el órgano, y por tanto pues tenían ese derecho, ¿no?, también de incluirse en el órgano. Y están representados los diferentes grupos políticos con representación municipal. En este caso hay un representante del Partido Popular, un representante de Ciudadanos, un representante de Andalucía por sí y un representante del PSOE. Y bueno, como digo, siempre no tenemos buena tónica y no solemos tener grandes discrepancias ni cosas dificultosas a la hora de llegar a los acuerdos. Bueno, pues siempre, además, también se establece un programa de iniciativas, de actividades, que llegan propuestas por los diferentes colectivos que forman parte de ese consejo, y normalmente se suele respaldar el mensaje institucional que llega a través de la entidad provincial, en este caso a través de la Diputación Provincial de Cádiz. Yo no sé si ya se cuenta con esos mensajes, ese lema, el planteamiento, porque cada año, bueno, pues se organiza, ¿no?, en función de un planteamiento, en función del lema, los ayuntamientos se suman. No sé si este año ya se conoce o todavía no ha sido presentado. No, ayer me llegó la convocatoria para la semana que viene por parte de la Diputación, y que es cuando nos van a presentar el lema y el manifiesto. Vale. Pero bueno, también tenemos ese acuerdo ya, digamos, un poco implícito en el Consejo. Exacto. Pues aún sin conocer el eslogan, aún sin conocer el cartel y aún sin conocer el manifiesto, pues acordamos unirnos a él, porque entendemos que es una forma de aunar fuerzas y que independientemente de la diputación a la que le haya tocado en esta ocasión la redacción de ese manifiesto o la decisión de ese eslogan y de ese cartel, entendemos que si las diputaciones se ponen de acuerdo, nosotros no tenemos que ser menos y también estamos de acuerdo en ello. Entonces, como digo, la semana que viene ya podré haceros llegar a vosotros y al resto de la ciudadanía, ¿no?, el eslogan y el manifiesto, pero hasta que no me lo den la semana que viene, pues no lo conocemos, pero vamos. Que como digo, que nos hemos sumado y por acuerdo de todos los miembros. Claro, un lema que, bueno, normalmente además también no solo se recoge en todo el ámbito provincial, sino que creo que se ponen de acuerdo todas las diputaciones andaluzas, las 8 diputaciones andaluzas, con motivo del 8 de marzo, igual que con motivo del 25N, pues se organizan en torno a un manifiesto consensuado conjunto para que, bueno, pues haya ese mensaje unitario, ¿no?, en realidad. Claro, es lo que intentaba explicar, que si son las diputaciones, si son capaces de ponerse de acuerdo, a nivel local no podemos ser menos, claro. Tenemos que demostrar que tenemos esa misma unidad, ¿no? Y me parece además algo muy muy significativo, muy importante, hacer un eslogan común para toda la comunidad de Andalucía, independientemente luego, pues con los matices, a lo mejor que en alguna actividad se quiera incluir algún otro tipo de diseño o de manifiesto, pero de manera conjunta institucional, que todas las diputaciones de Andalucía entera se una al mismo manifiesto, pues fortalece mucho el significado del 8 de marzo. Y en este caso, pues como digo, pues unirnos todas las provincias en ese manifiesto conjunto, pues hace que el 8 de marzo coja más fuerza, que se reivindique de manera más unánime esa petición de igualdad real, ¿no?, que es lo que se pretende con este tipo de actividades. Claro que sí. Luego está, como tú decías, bueno, pues los matices que cada uno quiere añadir en función de la actividad que quiere organizar, ¿no? Pues igual yo quiero centrarme este año más en aspectos relativos a esto, dependiendo también de la idiosincrasia de cada localidad, de cada municipio y de cómo se trabaje, ¿no?, desde esos colectivos. Bueno, vamos con lo nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que se ha determinado un poco en ese programa? No sé si me puedes avanzar algo de sí, en qué va a consistir los actos. Concretar del todo algunas cosas no, pero sí podemos avanzar que, bueno, pondremos la bandera, el cartel, ¿no?, en el balcón de diputación, perdona, del ayuntamiento, uh-huh. para visibilizar, ¿no?, en esa semana, el 8 de marzo. El día 8 de marzo, que es miércoles, nos concentraremos en la plaza del ayuntamiento. No es como tener una concentración silenciosa como solemos hacer el 25 de noviembre, pero bueno, como no vamos a hacer manifestación como tal, al menos de forma institucional, y de momento no nos ha llegado por ninguna entidad que se vaya a hacer nada, si nos vamos a concentrar en el ayuntamiento un poco, pues para concentrarnos y hacer esa visibilidad de reivindicación 8 de marzo. Nos concentraremos en la plaza del ayuntamiento a las 12 y bueno, pues estaremos unos minutos allí abajo y con quien quiera compartir con nosotros. Entendemos que hay personas que están trabajando y que seguro que les gustaría asistir y no pueden, pero bueno, se pueden ir sumando a otras actividades que tenemos a lo largo de esa semana. Bueno, ese es un poco el acto más institucional, ¿no?, podríamos decir, porque es el acto que, bueno, se le da visibilidad a las puertas del ayuntamiento, ¿no? Sí, claro, por eso decimos que es algo institucional y lo hacemos como concentración. Luego ya pues tenemos conocimiento de que, por ejemplo, preformación, que además lo comentamos en el consejo, tiene previsto retomar actividades que habíamos perdido por culpa de la pandemia y bueno, y durante desde el día 7, que empezamos con una de las primeras actividades, hasta el día 20 y tanto de marzo, durante estas 2 semanas, pues tenemos diferentes actividades sarteadas los días, ¿no? Entonces, institucionalmente tenemos esta concentración, pero luego tenemos diferentes tipos de actividades para que todas las personas que quieran se puedan ir sumando a una u otra. Bueno, pues iniciativas de qué índole, ¿no? Porque aquí hay un poco de todo, siempre, pues, sí, venga, dime, cuéntame. El día 7, por ejemplo, que es el día previo al 8 de marzo, en este caso de manos de diputación, pues tienen previsto hacer un encuentro comarcal y a través de las asociaciones que están en la Federación de Mujeres, pues van a asistir mujeres de toda la sierra. Y se van a concentrar aquí en Ubrique y van a hacer unas actividades en el Instituto Fatou por la tarde

ponen todas estas actividades de manifiesto la misma realidad, ¿no? El dar visibilidad, el dar a conocer, ¿no? Pues los motivos por los que el 8 de marzo pues sigue siendo todavía una jornada que hay que conmemorar, ¿no? Para alcanzar esa igualdad real, que es a la que nos hemos referido en muchas ocasiones. La manera de hacer visible todo ese trabajo, ¿no? Que desde los colectivos de mujeres, desde colectivos de diversidad o desde el propio ayuntamiento, a través de la delegación de la mujer, se trabajan durante todo el año y, bueno, pues tienen en esta semana, en este mes de marzo, quizá, pues esa mayor relevancia pública, ¿no? Claro, es como hemos hablado cada vez que hablamos, ¿no? Creo que lo decimos. Diferente tipo de trabajo, unos son más internos, otros son más visibles, pero desde la Delegación de Mujeres y Políticas de Igualdad estamos todo el año trabajando y, bueno, buscando transversalmente para meternos en las demás delegaciones, porque me llevo todo el tiempo con los compañeros y compañeras de otras delegaciones viendo cómo metemos el tema de no olvidarnos de esa igualdad que tenemos que llevar a cabo desde las propias administraciones como abanderados, porque si no somos capaces desde la administración, difícil es que la sociedad se suma a ello, ¿no? Y bueno, pues, pero no por ello vamos a dejar de reivindicar los días importantes que son necesarios que sigamos recordando. Y en este caso, pues, el que nos trae aquí, que es el 8 de marzo, pues tenemos que estar como siempre estamos, reivindicando, porque además un poco, y en relación a la jornada que he comentado que se va a hacer el día 10, ¿no? La igualdad, claro, si nos pensamos cómo estaban las mujeres hace 40 o 50 años, pues nos creemos que la igualdad ya existe. Y si es verdad que tenemos muchísimos logros conseguidos, que ya tocaban más que de sobra, pero hay muchísimos matices que hay que perfilar y por los que hay que seguir trabajando. Entonces, pues, como digo, desde las administraciones tenemos que ser los primeros que nos pongamos las pilas y estemos pues la primera cara para que toda la sociedad y las mujeres en concreto se sientan respaldadas y nadie dude en que tenemos que seguir buscando la igualdad y nada, y metiéndolo en nuestro día a día, una serie de conceptos y una serie de formas de actuar, de ser o de pensar, que son las que al final nos hace que esta realidad se lleve a cabo. Claro. Bueno, pues son todas esas acciones, como decíamos, conjuntas, consensuadas en ese Consejo Local de la Mujer e Igualdad que se celebraba esta semana y que va a dar paso pues a la conmemoración el próximo 8M del Día Internacional de la Mujer. Como primer avance, perfilando, ¿no? lo que son esas iniciativas acordadas, podemos concluir, ¿no? Quizás más adelante, pues sí podemos entrar en más detalles, si te parece, Magdalena, concretando quizás, ¿no? lo que son las actividades que se van a llevar a cabo, como me decías, esa novedad prevista para el 10 de marzo, ¿no? Esa nueva actividad en torno a lo que, bueno, pues es el día a día, ¿no? De las mujeres del siglo XXI, como tú lo explicabas. Y bueno, pues dar a conocer también en qué va a consistir cada iniciativa. Por lo demás, no sé si algo más que se nos quede pendiente. Nada, yo ya iré concretando un poquito más a través de como he dicho, de redes y de con vosotros cada una de las actividades y animar a todas las personas que quieran, que si no en una, en otra, que seguro que tienen hueco para poder participar en alguna actividad y que siempre son actividades para enriquecer y que seguro que todo el mundo encuentra su huequecito para acompañar y para sumar en este día reivindicativo del 8 de marzo. Pues seguiremos hablando e informando de todo lo concerniente al trabajo que se lleva a cabo por parte de la Delegación de la Mujer y en concreto en torno al 8M que ya se aproxima. Magdalena Burdallo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.